Bienvenidos de nuevo al podcast del Mundo Exterior. Hoy os quería hablar un poco del correr, del running, y es que aprovechando el nuevo reloj, el Apple Watch, y bueno, que salgo a correr siempre que puedo, os quería traer mis impresiones sobre este dispositivo, cómo se ha integrado en mi día a día, podríamos decir, pero específicamente en el tema del deporte. Antes de llegar a eso, un poco hacia atrás, podríamos ir un poco hacia atrás y podría explicar yo cómo usaba antes los dispositivos, básicamente el iPhone, en el tema este de salir a correr. Bueno, yo es que tampoco es que sea yo mucho tan fan de salir a correr, del running y de todo este rollo. Aquí el crack es mi padre y mi hermano pequeño. Yo, pues bueno, lo hago más que nada por intentar mantener un poco la salud y la forma física, sin mucho éxito, por desgracia, pero bueno, ahí estamos intentándolo. La verdad es que no es que no me guste en sí el hecho de salir a correr o hacer deporte, siempre me ha gustado mucho, en verdad. Pero el problema es que es un tema de prioridades. Y si tengo que poner prioridades a las cosas que me gustan, esta cae un poco debajo de otras. Y como el tiempo es muy limitado, pues es lo que hay. No hay más. Pero bueno, ¿cuándo salgo yo y cuándo corro y cuándo aprovecho este tiempo? Como digo, a mí, el tiempo es una cosa de la que me gusta sacar mucho partido. Y es por ello que vengo corriendo desde el trabajo hasta casa. Cuando salgo del curro, pues voy con la mochila, me cambio ahí directamente y vengo corriendo hasta aquí, paso por un par de parques que, aunque Londres sea una capital muy muy grande, es increíble, y es lo que siempre me ha encantado de esta ciudad, es que hay parques por todos lados y una vez entras en ellos no escuchas el ruido de la ciudad, estás como en otro sitio completamente. Es muy muy Es muy bueno cuando quieres desconectarte, sinceramente, me encanta, la verdad. Pero bueno, yo hago eso, pues salgo del curro, me cambio, me meto la ropa en la mochila y arranco a correr desde ahí al trabajo, cruzando el puente y un par de parques y nada, llego a casa. Tampoco es mucho, mucho tiempo, pero lo suficiente para hacer algo durante el día. Y como lo hago diariamente, de lunes a viernes, pues ya es suficiente para mí, sinceramente. Sé que a la larga voy a ir queriendo más, porque es una cosa que el deporte sí que te da, que una vez te estás acostumbrando, tu cuerpo dice más y más y más. Pero como en otras ocasiones ya me ha pasado, que es el forzarte a hacer algo que realmente no quieres, acaba siendo contraproducente, y en esta ocasión he preferido, pues, al ritmo este, aprovechar el tiempo este que tengo de trabajo hasta el curro, aprovecharlo corriendo. Es una pasada, porque encima llegas más temprano a casa, cosa que es siempre buena. Y bueno, todos son ventajas. ¿Qué hacía yo cuando salía a correr antes de tener el Apple Watch? Pues yo iba con mi 4S, mi fantástico iPhone 4S. Lo llevaba en un brazalete estos de aquí que te pones en el brazo para salir a correr. Y durante casi siempre lo he llevado el tema así. En algunas ocasiones últimamente, no me preguntéis por qué, pero me parecía mucho más cómodo llevar el iPhone en la mano. Llevaba el iPhone en la mano y, pues no sé, salía corriendo y, yo qué sé, como a veces tengo podcasts cortos, pues en medio de la sesión, pues se me acaba uno y quiero poner el otro, pues en un semáforo o lo que sea que pilles, porque recordemos, al fin y al cabo, esto es la ciudad, tienes que ir parándote de vez en cuando, pues cambiaba de podcast o ponía el siguiente y tal. Y la verdad es que, pues no sé, me acostumbré a llevarlo, quizá lo he llevado un mes o un poco más, el iPhone en la mano. Como era el 4S, pues cabe perfectamente en la mano. O sea, ni molesta, es una pasada, es como lo echo de menos. Pero bueno, eso se acabó. Porque como ya os hablé en el anterior episodio, pues tuve que comprar el iPhone 6, el tocho de iPhone este, para poder aprovecharme del reloj. Y bueno, pues primeros días no tenía, o sea, ni había pensado en que tenía que comprarme un brazalete nuevo o cómo lo iba a hacer. Así que simplemente estaba claro que en la mano no podía llevarlo y no tenía brazalete para llevarlo, entonces lo que hice fue meterlo en la mochila y sacar los auriculares por arriba de la mochila y pasarlos por detrás de la cabeza a las orejas. Esto lo he hecho alguna vez anteriormente, cuando no tenía brazaletes al principio y tal, Y la verdad es que no. A ver, no está mal del todo. El único problema es que si el cable no te llega bien, bien, o se te queda enganchado en algún sitio, pues está un poco por el saco. Pero bueno, es sostenible, se puede hacer. Pero bueno, decidí, bueno, a ver, vamos a ver cómo se supone que se tiene que hacer esto. Aquí la gente habla mucho de los auriculares Bluetooth, pues me pensaba yo que eran muy caros, y lo son, supongo, o sea, los que son buenos y decentes lo son. Pero por probar me fui a Amazon y por 5 pavos encontré unos, me cogí esos y además me cogí un brazalete de estos para el iPhone 6. Primero llegó el brazalete, así que salí un par de días a correr con el brazalete y el iPhone 6 en el brazo. Y no se puede, no se puede, eso es muy grande, colega. Es que es una bestia parda esto. Esto yo no sé cómo puede salir la gente a correr con tochos de teléfonos tan grandes. Con un teléfono pequeño como era el 4S lo entiendo perfectamente porque lo llevas aquí y no sé, no, ni lo notas ni te molesta ni nada. Pero el 6 es como llevar una pantallaca aquí en el brazo, en el hombro. No sé, a mí me pareció muy, muy incómodo. Y bueno, me alegré de que hubiera comprado los auriculares estos Bluetooth y que llegarían en un par de días. Así que solo he probado el brazalete este gigante con un par de días, básicamente. Y aparte entonces, esta semana pasada he estado usándolo con los auriculares Bluetooth. A ver, nunca, nunca había usado unos auriculares Bluetooth antes. La verdad es que muy cómodos no son, al menos los que yo he pillado, que recuerdo que son baratejos que te cagas. Y os pondré ya el enlace por si queréis saber exactamente cuándo os hablo, porque o sea, no me sé ni la marca ni nada. Pero no son muy cómodos. El hecho es que sí que lo que es la música, o el podcast específicamente, la verdad es que se escucha mejor de lo que pensaba. Muchas veces cuando vas corriendo por aquí la ciudad, si pasas por una calle que está bastante transitada, o las horas que salgo yo, que saliendo de trabajar, que hay bastante gente moviéndose por ahí, y cuando no pasa una ambulancia, pasa un camión o lo que sea, pues te fastidia porque siempre pasa una ambulancia o un coche de policía con la sirena a tope cuando está tu podcaster favorito diciendo la frase más esperada de todo el episodio. Es un fastidio. Y la verdad es que con estos auriculares Bluetooth, no sé por qué, pero se escucha bien y no he tenido ninguna sensación de que me estaba perdiendo parte del podcast por el ruido externo, la verdad. Por otro lado, como digo, son bastante incómodos. O sea, los llevas aquí y tienes que. O sea, tengo que acostumbrarme a decir, no van a caer. Porque, o sea, simplemente los pones por detrás de la cabeza y te los metes en las orejas y ya está. Y se quedan apoyados a la nuca, digamos. Y ya está. Y es un. Bueno, no van a caer. Y no, no caen, no caen. O sea, lo está probando, moviendo la cabeza al loco, saltando por el medio de la ciudad y no caen, no caen. Pero esa sensación de incomodidad no. Supongo que me tengo que acostumbrar, es como me pasó al principio, los primeros días con el reloj, y aún me pasa a veces, que mira que el Sport no pesa nada, o sea, es como si no lo llevaras, pero como hace tantos, tantos años que no he llevado ningún tipo de reloj, pues al principio me costaba acostumbrarme. Pero bueno, que las sensaciones de ir a salir a correr con los auriculares Bluetooth, pues básicamente es tener. Tengo la mochila aún, pero claro, llevo toda la ropa y bueno, los auriculares del curro y todo el tema. Y llevo el iPhone ahí metido. ¿Cuál es la ventaja? Que con el reloj puedes controlar la música, podcast y todo lo que te dé la gana. Y la verdad es que eso es una pasada. O sea, es algo que si no lo tienes, como decimos siempre, no es una necesidad. Pero una vez has empezado a usarlo ya y te has acostumbrado, es una ventaja increíble. Y son esos pequeños detalles que son. Al fin y al cabo son los que hacen placentero el usar un dispositivo o el incorporar un dispositivo de este tipo en tu vida. ¿Cómo lo hago yo? Pues básicamente al salir, cojo y empiezo con la app de Workout, la que está en el Apple Watch. Utilizo esta por ahora, desde el teléfono siempre he usado la de Nike Plus. Alguna vez he intentado usar la de otras como Endomondo o Runkeeper, creo que se llama. Pero no sé por qué la de Nike Plus es la que más me ha apetecido siempre usar, la que más se adapta a mí. Tiene la chorradita esa de que cuando te paras lo detecta y pausa, o sea, el running que estás haciendo. Y va bien si estás en una ciudad, va de perlas, porque cuando te paras un semáforo, a los 2 segundos Pam lo detecta y pausa un momento y luego cuando arrancas vuelve a continuar. La verdad es que es un detalle de estos que siempre me ha gustado de la aplicación. Pero como digo, ahora estoy usando la aplicación de Workout y la verdad es que me gusta mucho. No sé hasta cuándo la voy a usar o si al final voy a cambiar la de Nike Plus, que está también en el teléfono, aunque no la he probado. Pero me gusta tenerla aquí integrada en el teléfono. Me gusta que cuando empieces el workout te salga directamente la información que quieras, que si es el tiempo, las calorías. Yo normalmente uso el ritmo cardíaco, lo tengo a la vista, porque así me interesa saber si dónde está el motor, ¿sabes? Si va tirando bien o no va tirando y si me tengo que relajar un poco o me estoy sobando, porque a veces me pasa, o sea, como no es una cosa que me apasiona, no voy a ir a decir, oh, voy a correr, voy a entrenar, o sea, no voy a entrenar yo. Por lo tanto, a veces, y además si estoy escuchando podcast, pues con el ritmo del tío hablando o de lo que sea, pues te acabas durmiendo y muchas veces reduces el ritmo. Y pues tener ahí a un vistazo el ritmo cardíaco, que pues sabes más o menos dónde tienes que ir y si tienes que subir o no. La verdad es que me es muy cómodo. Hay una pega en este aspecto y es que desde el reloj tenemos acceso a los glances cuando estás con la aplicación o con la vista del reloj puesta. Y no hay acceso a los glances desde ningún otro sitio. Y es una cosa que me fastidia mucho. Pero me fastidia mucho más cuando estoy usando la aplicación de Workout porque en ese momento, o sea, la sensación que tienes al usar la aplicación de Workout no es que estés en una aplicación, sino es que estás simplemente viendo el reloj y además de ver el reloj estás viendo, pues, lo que tú quieras, la frecuencia cardíaca, las calorías o lo que tú quieras. Pero para mí sigue siendo eso que, o sea, es una aplicación activa que estoy usando como en el reloj. No es algo como Overcast o el Twitter que a veces dices, ah, voy a ver algo, pam, lo abres un momento y ya está, pero no te interesa tenerlo abierto para nada más. Esto no, esto es una aplicación que se va a estar ahí todos los minutos que estés corriendo y que cuando levantas el brazo quieres ver la hora y quieres ver el tiempo que llevas o la frecuencia cardíaca. Pero en muchas ocasiones lo que yo quiero es poder acceder rápidamente a los controles de volumen, a siguiente canción o incluso abrir Overcast en un santiamén, como se puede hacer desde los glances. La verdad es que en todos estos días de uso, no uso mucho la vista desde el panal de abejas que da acceso a las aplicaciones, sino como las aplicaciones que yo quiero usar son pocas, la verdad, son pocas y tienen glances que me son útiles. Lo que tengo son los glances ordenados por prioridad y el uso que les doy. Y abrir el glance, ver la información. Ah, vale, pues quiero modificar algo, por ejemplo, en Overcast. Ah, vale, estoy escuchando esto, queda media. Ah, no me interesa ahora, pa. Abro y cambio de podcast desde Overcast, pero accediendo siempre desde los glances. El problema es que, como Workout es una aplicación y no es el reloj en sí, no tienes acceso a ello y es algo que me fastidia mucho. Aparte de la chorrada de que cuando se acaba el workout te preguntas si lo quieres guardar, cosa que la verdad es que no acabo de entender porque, o sea, yo sé que todas las otras aplicaciones también lo hacen, pero sinceramente no sé por qué. Se ha acabado el workout, no quiero estar mirando si el resultado ahora mismo, ni tampoco quiero estar pendiente de, uy, aprieta bien el botón en la pantalla tan pequeña de que sea guardarlo o no guardarlo. No. Se acaba el guardar, he acabado el workout. Darle a stop y se guarda y punto. Y si mañana quiero ir al teléfono a revisar, hostia, pues no, esto fue un error y lo quiero borrar, déjame borrarlo allí, pero no me preguntes si quiero guardar, pues después de estar todos los minutos corriendo con la lengua tocando al suelo, lo último que quiero es estar interactuando con un dispositivo que me diga, ah, ¿quieres que guardemos esto que has estado haciendo durante la última media hora, las últimas 2 horas? No, gracias, no, hazlo directamente y ya está. Y además, cuando lo guardas, la aplicación se cierra. Que eso sí que me tiene más loca. Hay gente que no le ha gustado el tema porque parece que la aplicación crashea, que es cierto, o sea, podrían haber hecho alguna cosa diferente, como por ejemplo abrir directamente el reloj, y encuentro que sería una cosa bastante, bastante chula. Pero no, o sea, simplemente se cierra. Y básicamente, si estás acostumbrado a las aplicaciones cuando crashean, se cierran automáticamente, pues sí que da la sensación de, uy, ¿se ha guardado? ¿No se ha guardado? Es un poco incómodo. Pero para mí la verdad es que el hecho de que cuando lo acabes, obviando el tema de que te pregunte para guardar, pero que se cierre, a mí eso me gusta, no lo encuentro nada mal. Eso sí, quizá podrían abrir el reloj y, o sea, para que sea todo mucho más fácil, el tema, estoy corriendo, veo el tiempo que llevo y tal, acabo, pam, le doy, pa paro, se guarda solo y se me va el reloj. Y continúo, pues llego a casa, me cambio, lo que sea. La verdad es que estos pequeños detalles, que bueno, pues son quizá detalles de chorradas personales o quizá van a arreglar con siguientes versiones, porque la verdad es que hay mucha gente dando feedback con el tema de esto del workout. Pero por lo general, la verdad es que son sensaciones muy positivas. La verdad es que es bastante, no sé cómo decirlo, liberador quizá, no tener que estar pendiente del teléfono, de incluso de si llevabas un iPod antes o así. O sea, tener directamente en la muñeca el sistema de control del tiempo que llevas, de las calorías, de todo esto, y además poder cambiar tu música. Enviar un mensaje a veces que estás llegando y te digas, hostia, ¿estás viniendo ya a casa o no? Pues pam, me dices, sí, on my way. Para mí, la verdad es que son lo que digo siempre, estos detalles que van añadiendo puntos positivos al reloj y que si no lo tienes no es necesario, la verdad, pero, o sea, cuando lo tienes y lo incorporas en tu vida, no es algo que vayas a pararte a utilizar, sino que es algo que aporta. Sin ni siquiera tener que pensarlo. Y para mí es la clave de este dispositivo, es la clave de todo esto. Es no tener que pensar en que lo estoy usando, sino siempre está allí, funciona y nada más. Se acabó, ¿sabes? O sea, funciona cuando lo necesito y no tengo que pararme a pensar, oh, voy a usar el reloj, no. Porque eso, al fin y al cabo, son meter dispositivos en tu vida para complicarte y eso nadie lo quiere, sinceramente. Pero bueno, vamos a acabar aquí porque me estoy enrollando como una tapia. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio y un saludo y hasta pronto.